Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y recibimos una vez más en la gente y su defensora, a la doctora Mónica del Cerro. Ella es la jefa del área de salud, acción social, educación y cultura. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, viene tratando con el señor Omar Gómez Sánchez, ausente con aviso y sus merecidas vacaciones, una serie de temas que tienen que ver con la prevención de la salud y especialmente de algunas enfermedades que se pueden prevenir, porque la prevención casera es una de las formas más claras, digamos, más sencillas de poder prevenir una enfermedad. En este caso, ¿qué nos convoca? Mira, Diego, en este espacio que hemos tomado, que vos bien describiste, estamos los especialistas que nos acompañaron en aquel taller que se dio acá para el personal, la doctora María Gracia Caletti y el doctor Marcelo de Arrocha, nos han sugerido que este mes hablemos, entre otros temas, de la preparación de las mamaderas. Vamos a recordar que estos dos médicos que bien dijiste vinieron a dar un taller aquí en la Defensoría sobre prevención del síndrome urémico hemolítico y además de las enfermedades transmitidas por alimentos. Exactamente. Tenemos distintas enfermedades que pueden ser transmitidas por alimentos. Lamentablemente el síndrome urémico hemolítico es la más grave y por su incidencia sobre la población infantil es para tener muchísimo cuidado. En cambio hay otras que son transmitidas por alimentos, pero son de más fácil de resolución. Y como también vos mencionaste, el tema de la prevención es fundamental. Entonces vamos a dar una serie de tips, por llamarlos de alguna manera, para que quienes, además de amamantar a sus niños con el pecho, tienen que prepararle suplemento de mamaderas o bien directamente recurren a las mamaderas, qué recaudos deben tomarse con el tema de la preparación de las mamaderas. Atención, papás y mamás, entonces. Exacto. Y abuelas. Abuelas, yo acabo de ser abuela, así que felicidades. Es la primera felicitación desde la gente y su defensor. Sí. Bien, felicidades. ¿Cuánto tiene? Así que va a cumplir un mes. ¿Y nombre? Isabela. Le mandamos un abrazo desde acá. Bueno, vamos entonces para Isabela, abuela y doctora, a preparar las mamaderas. Bueno, lo primero que debemos hacer, como toda cuestión preventiva en el tema de los alimentos, es lavarnos bien las manos con agua y jabón. Antes de, no solamente para las mamaderas, sino para la preparación de cualquier otro alimento, para grandes, para chicos, siempre lo primero que hacemos, porque las manos están en permanente contacto con superficies que suelen estar contaminadas. Bueno, durante la preparación es mejor no hablar ni toser. ¿Por qué? O estornudar, obviamente, sobre la leche, porque podemos transmitir bacterias o virus y ensuciar los utensilios, obviamente que sin quererlo, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo mismo que vamos en el subte y por ahí tosemos y nos podemos contagiar una enfermedad unos a los otros. Exactamente, y sobre todo hay que cubrirse en ese momento, se recomienda siempre con la parte interna del codo, no con las manos, porque la mano tapa ese momento, pero uno después se agarra de un pasamanos, de la mesa. Exacto. De donde sea. Entonces, toser ni tocarse la cara, la nariz u otros objetos con las manos, y si esto ocurre, lo mejor es cortar el proceso y lavarse las manos. Exacto. Después, la tercera cuestión sería lavar con agua y detergente todos los elementos necesarios, como frascos, roscas, cacerolas, etcétera. Enjuagarlos y hervir los utensilios y mantenerlos separados de los que no se lavaron. Es decir, esto de hervir los utensilios parece una cosa antigua, pero es lo más conveniente porque es lo más efectivo. Entonces, sobre todo que estamos hablando de la preparación para lactantes, ¿no es cierto? Niños muy pequeños. Cuando decimos hervir agua, hervir, y cacerola. Exactamente, yeah. Es eso. Y además, hervir el agua durante 3 o 4 minutos y dejarla, es decir, el agua con los utensilios, y dejarlo enfriar en un recipiente tapado. Se puede agregar parte del agua en la mamadera, luego agregar la medida de leche, o sea, el agua hervida que no, donde no sirvieron los utensilios, ¿no es cierto? Porque vamos a aclararlo porque las dudas. Todo el desecho que salió y que se desprendió, claro, va a la mamadera. No. Estamos hablando ahora de la preparación. agregar las medidas de leche en polvo de la fórmula que deben estar indicadas por el pediatra y completar con el agua hasta el nivel necesario. Bien. Esto es muy sencillo, pero no siempre, inclusive las mamás lo saben hacer. Yo me he encontrado ahora que estoy en esta nueva gestión de abuela con un montón de amigas de mi nuera que me dicen, nunca preparé una mamadera. Yo no lo podía creer, pero realmente son cuestiones que a lo mejor las chicas no tienen en cuenta y son importantes. Bueno, después tapar el recipiente y agitar, eso lo habrás hecho vos también, Diego, por supuesto, en algún momento. 3 de la mañana cuando claro, hay que subir la escalera con las dos mamaderas. Con las dos mamaderas, exactamente. Y luego, en el momento de darle la mamadera, mantener al niño semisentado o sentado durante toda la toma y hasta 15 minutos después de terminada, porque ahí ya es el proceso físico del famoso provechito. Exacto. Pero bueno, los doctores nos han dado información de todo tipo, vinculada no solo con la preparación, sino hasta con la forma de darle la mamadera, lo cual, vuelvo a repetir, le viene bien particularmente a la gente joven que no tiene mucha experiencia. Dos dudas. ¿Jabón, jabón común o jabón blanco? Jabón común, jabón blanco, el mejor, según decían las abuelas, era el jabón blanco. Pero las manos siempre con jabón, refregando bien el jabón, hasta por encima de las muñecas. Y parece mentira, pero lo hemos dicho también con Omar en algún otro programa, se ha perdido esta costumbre de lavarse las manos antes de comer, por ejemplo. Y todas estas costumbres sencillas, hábitos, hábitos cotidianos, ¿no? Hábitos deberían retomarse. Así que estamos tratando de que este espacio sirva también para que debe tener que ver con este ritmo que vivimos todos, porque antes, después de ir al baño, todos nos lavábamos las manos. Digo, nuestros papás, hoy un papá con la computadora, una mamá que está mirando la novela, que está cocinando 250 cosas. Digo, había más atención sobre nosotros. Había más atención. Bueno, en estas cosas, mira lo importante que es, podemos prevenir un síndrome como es el urémico hemolítico, que no es ninguna pavada, es muy serio, y tiene que ver no solo con la cocción de los alimentos, tiene que ver con todo. Exacto. Este conjunto. Es una prevención general. Me quedó una sola duda, si la podemos contestar y si no para la próxima. Se me ocurrió, porque nos ha pasado, cuando las mamás son primerizas, la leche no sale, se endurecen los pechos, sí. Los famosos sacaleches, que se pasan una mamá a otra. Esto debería ser igual para el sacaleche. No, por supuesto, hervir estos elementos, desinfectarlos, nada de usar una cosa o reusar también, no solo sacar leche, una Exacto. mamadera que, ya le di la mamadera, no tuve tiempo de lavarla, voy a usar la misma mamadera. No. Además, el sacar leche, cuando saca la leche, tiene un recipiente. Exactamente, lavar el recipiente, tenerlo todo, porque vale para todos los elementos. Esto es una cuestión que van todas las, todo lo que tiene la mamá va a través de la leche, y uno, más siendo de otra persona, no sabe qué es lo que le puede estar pasando al chiquito, ¿no? Sin quererlo, por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por la prevención. Nada. En 15 días nos volvemos a encontrar, nos seguramente con Omar. Con otro tema que seguramente con el que nos van a sorprender los doctores. La doctora Mónica del Cerro dándonos la prevención de cómo preparar y cómo tener limpia y adecuada una mamadera. La doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, acción social, educación y cultura, la Defensoría del Pueblo de la Nación. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.